Pregunta también el porcentaje de venta de boletos hasta ahora, si es menor o mayor en referencia al año pasado a estas fechas. Sí, el porcentaje de tenemos un 51% del boletaje ya vendido, es decir, nosotros contamos con 15.388 localidades para su venta a través de estos sistemas electrónicos de Ticketmaster, y el reporte al día 23 de julio es de el 51%. Sí, efectivamente es mayor. Tenemos nosotros consideramos que, como ha pasado en los años anteriores, vamos a seguramente a vender todos los boletos de Guelaguetza. Sin duda alguna, el primer año lo que hicimos fue hacer una curva. A partir del primer día de ventas, hicimos una proyección para medir la venta, y esto se cumplió al pie de la letra. De hecho, quedaron en el primer año más de 7.000 personas fuera del auditorio, porque ya no hubo capacidad. Como ustedes saben, se seguirá vendiendo el palco A y B, el palco C y D seguirán siendo gratuitos, como ha sido históricamente en Oaxaca. Así que efectivamente la venta de boletos va mucho mejor en comparación a las curvas que en los dos años anteriores. Pregunta José Luis Pérez Cruz, de Santa Cultura Difusión Cultural. Tengo entendido que el certamen de las diosas en teatro es un tributo a la belleza indígena. Este 2013 se buscará este cometido. Y también pregunta, ¿las participantes deben saber cantar o tocar un instrumento para participar? La diosa Centeón, que salió el año pasado, que es la señorita que representaba lo más bonita, en un detalle, en un rasgo, demostrarnos su alegría, su agradecimiento por lo que estaba viviendo, quiso cantar unas décimas, porque allá en lo más bonita, pues hay cursos de niños, hasta jóvenes y adultos, todos tocan un instrumento y todos saben componer, ¿sí? Sobre todo de esas décimas que nos traen muchas veces algunos detalles de alegría, algunos detalles chuscos. Entonces no fue un requisito indispensable, ni ha sido nunca un requisito indispensable que sepan tocar un instrumento y que sepan cantar. Si alguna de las muchachas quiere hacerlo, no lo puede hacer, ¿no? Pero tienen que ceñirse a lo que la convocatoria está pidiendo. Pregunta Gina Mejía, de El Imparcial, para Emilio De Leo, Cultura. ¿Por qué siguen apostando por hacer conciertos monumentales con bandas, si los últimos han sido un fracaso en interpretación musical por la falta de ensayos? Yo creo que es algo que estamos cuidando en esta ocasión, en la que está organizando el gobierno del Estado, el hecho de programar 2013 músicos que coinciden también con los números de este año, implica un ejercicio serio de trabajo con 60 bandas que van a participar y tienen perfectamente programados sus ensayos, y sobre todo que también es la imagen de las artistas, de las intérpretes que van a interpretar repertorio, va a dar redundancia con los músicos. No pondríamos en riesgo tampoco a las cantantes, y menos un evento internacional como es congregar a los 13 músicos y que que va a ser visto por visitantes extranjeros, nacionales y los propios oaxaqueños con ese debido respeto. En el caso de la banda Benito Juárez, también tiene este tamiz de música tradicional, precisamente estamos buscando el perfeccionamiento. Y hemos invitado a maestros de España, de Rusia, de Estados Unidos, de México, a que se incorporen al trabajo que se va realizando en el campamento para darle ese perfil a estos músicos, que muchos de ellos, niñas y niños, tienen el potencial, como ha ocurrido en años anteriores, para poder ingresar a alguna escuela superior de música. Y de hecho, la dirección de la barra empieza.